Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. El gobierno nacional está rompiendo el tejido social y avanzan las mafias en el territorio. Así se expresaba Joana Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, sobre la situación de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, remarcando que además de soportar la crisis económica, también deben tolerar la estigmatización que instala el gobierno nacional sobre las organizaciones comunitarias y la pérdida de los derechos conquistados. Bueno, nuestro sector, como lo estabas describiendo, es el sector más golpeado directamente por las políticas económicas de este gobierno nacional y fundamentalmente no solo golpeado por las políticas económicas que han ido en retroceso de los derechos que habíamos logrado conquistar en los últimos años, como fue el salario social complementario, como fue la ley de barrios populares y de integración sociourbana que permitió urbanizar los barrios populares, sino también es el sector más estigmatizado por este gobierno, digamos, ¿no? La persecución a los sectores populares y fundamentalmente a las organizaciones, estigmatizando el rol comunitario que cumplimos las organizaciones populares. La secretaria gremial de la UTEP afirmó que esto no es producto de la casualidad, sino que es un plan sistemático orquestado por el gobierno para destruir el último tejido social de contención para que avance el crimen organizado. Creo que no, obviamente no es casualidad, sino que es obviamente en el marco de un plan sistemático de destrucción del último tejido social de contención que existe en el territorio para que efectivamente, por ejemplo, avanza el crimen organizado, diríamos, ¿no? Creo que hay una íntima relación entre el modelo económico que expresa el gobierno nacional y el avance del crimen organizado, digamos. Finalizando, Duarte expresó que la única presencia estatal en el territorio es la fuerza policial, que en general reprime y hostiga a los vendedores ambulantes, a los cuidacoches, y la intención es correr de lado a las organizaciones sociales de este mismo territorio, tiene como objetivo liberar el mismo para el avance de las mafias. Bueno, nosotros venimos viendo situaciones de mucha gravedad en el territorio, primero porque la única presencia que vemos en el territorio del Estado es a partir de la persecución a los trabajadores, digamos, ¿no? Por ejemplo, en las grandes ciudades la policía entra a perseguir a los trabajadores del espacio público que venden sus productos en la vía pública, aquellos que desarrollan alguna actividad como los trapitos, como los cuidacoches, siempre en el marco de estigmatizar ese trabajo, liberando también el territorio para que avancen las mafias organizadas que tiene el territorio y que fundamentalmente hemos visto en estos últimos meses como ese conglomerado de mafias que existe en el territorio efectivamente cuenta con la complicidad de las fuerzas de seguridad, pero fundamentalmente el ataque a las organizaciones tiene que ver con liberar el territorio para el avance de estas mafias, digamos, ¿no? Informó para Farco FM Chalet.